Buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. Es un pleno extraordinario, por lo tanto, los puntos de orden del día quedan fijados en dos, en la aprobación inicial y la aprobación de los convenios. Cuando es extraordinario no es necesario la aprobación del acta y tampoco hay ni asuntos urgentes ni ruegos y preguntas. La celebración del pleno del día de hoy era un compromiso que se adquirió en el último pleno de fecha 20. 20. Sí. 20 de diciembre, y era por la necesidad de iniciar el ejercicio con los presupuestos aprobados, que los que traemos hoy para su debate. Por lo tanto, pasamos a tratar el punto número uno. Hay cuero suficiente para la celebración del mismo. Se ha excusado el concejal Manuel Fernández, y como decía, el punto número uno es la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico 2019, que ha sido informado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, que se ha celebrado en el día de hoy, anterior a este pleno, y también se recoge en el presupuesto general, también se recoge en los presupuestos de las dos entidades que tiene el ayuntamiento, que son las empresas municipales de Agroalimentaria y de Torre Arte. Las cantidades finales de presupuesto general del ayuntamiento es de 3.424.000 euros. La Comisión Especial de Cuentas se ha valorado la inclusión de una partida de 4.000 euros más en gastos e ingresos para el convenio de esterilización de gatos. Por lo tanto, pasaríamos a 3.428.000 euros en gastos, y en ingresos otros 4.000 euros con cargo a la subvención que anualmente convoca la Dirección General de Agricultura de la Cueva Madrid para este fin. Por lo tanto, se quedaría nivelado en 3.428.000 euros. Los presupuestos de las entidades que dependen del ayuntamiento es Torre Arte, con un presupuesto en ingresos y gastos de 81.880 euros, y Agroalimentaria, que aunque está en fase de liquidación, todavía los órganos están vigentes, los órganos de la entidad, como es la Comisión, la Junta General y el Consejo de Administración, aunque hay ya nombrado la Comisión Liquidadora a los efectos de su disolución en trámites. El presupuesto de Torre de Agroalimentaria suman 10.200 euros de presupuesto. Como decía, ha sido informado favorablemente y, por lo tanto, si hay algún tipo de intervención antes de someter la votación, pues que se realice. No hemos incluido, un poco para abundar más en la información, no hemos incluido dentro del presupuesto de inversiones, capítulo 6, solamente se ha incluido una intervención, que es la de accesos a mejoras en el entorno al polideportivo, y no se han incluido algún tipo de actuaciones del PIR que todavía tenemos en fase de contratación, ni tampoco las posibles subvenciones que a lo largo de 2019 van a ser concedidas para la Cueva de Madrid, que en su momento, sin hacer ningún tipo de pretensiones ni que se considere como algo pretencioso el incluirlas en este presupuesto, pero sí que hay una línea de básicas de 62.000 euros, hay una línea de inversiones que también nos van a conceder de 49.000 euros, pero que no están recogidas por ser prudentes y tampoco ser lo suficientemente grandilocuentes a la hora de presentar los presupuestos mucho más elevados, que entendemos que ya de por sí ya lo son. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes? Se somete a votación. Votos a favor de la aprobación de los presupuestos, aprobación inicial de los presupuestos de 2019. Cuatro votos a favor. ¿En contra? Dos. Dos votos en contra. Procede la publicación en el boletín de los presupuestos por el plazo de 15 días hábiles, y una vez pasado dicho plazo, si no hay ningún tipo de alegación, se volverían otra vez a traer a la aprobación definitiva por parte del Pleno de la Corporación. Se podía considerar definitivamente aprobados pasados los 15 días, pero de siempre ha sido una tradición el que sea un pleno el que los apruebe y no sea el cómputo del tiempo el que marque la aprobación definitiva. Por lo tanto, no sé si dará tiempo al próximo pleno. Con 15 días. Con 15 días, no, hábiles no. Bueno, está. El segundo punto, aprobación en su caso, convenio de la Cerrada y Valdeperotes. La propuesta que hay de la Junta de Gobierno es dejarlo sobre la mesa para discutir con las entidades culturales y deportivas que van a ser los adjudicatarios del convenio de algunos tipos de flecos que no están también definidos, y por lo tanto la propuesta que hay es pasarlos para el pleno del próximo pleno, que es el 31 de enero, que es el último jueves de mes. ¿Alguna intervención sobre este segundo punto? No hay ninguna intervención, por lo tanto, dado el carácter que es el pleno de extraordinario, no hay ruegos y preguntas, por lo tanto, si hay una intervención por parte de los asistentes que quieran comentar algo, se abre un periodo de turno de intervenciones, si no, se procedería a su finalización y levantamiento del acto. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.